Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, en la 690 operando técnicamente nuestro amigo Julio Pardo, y en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. En NDR 103.9 de San Bernardo nos escuchan nuestros amigos y amigas oyentes y compañeros de la radio. Aquí Luis Anquió, en el estudio Los Matadores, en el barrio de Villa Crespo. Bueno, hoy tenemos un programa que la verdad no sé si vamos a poder descubrirlo todo, porque hay muchas novedades, muchas noticias y mucha información. Vamos a hablar con Fabiana Herrero, ella es la mamá de Nicolás Lupín, uno de los 14 jóvenes que están detenidos en Bahía Blanca por una causa armada por la policía de la provincia de Buenos Aires, detenidos por narcotraficantes, cosa que, bueno, ya es todo decir eso. Ojo, están en Bahía Blanca detenidos, ellos son de la ciudad, de la localidad de Puán, ahí a pocos kilómetros de Bahía Blanca. Puán es una ciudad muy chiquita, para que haya 14 narcotraficantes, no sé, los podemos juntar en Nordelta por ahí, ¿no? Digo, porque para tener una comparación, si en Puán hay 14 narcotraficantes, como dice Berni y compañía, bueno, Puán, medio Puán está dado vuelta. Y también vamos a hablar con Eduardo El Negro Suárez, el abogado que es que integra la asociación, la gremial de abogadas y abogados, porque estamos siguiendo el caso de los gendarmes, con el gendarme Brites a la cabeza, asesino, esperemos que sea sentenciado, de Christopher Bocharrego, que sucedió en el año 2018. Nosotros hablamos con el papá, con Jorge Rego, hace unas semanas, y hoy justamente se está haciendo la segunda audiencia de los alegatos. Hoy está alegando el fiscal, la semana pasada alegó la querella con Eduardo El Negro Suárez, y vamos a hablar con él, porque bueno, lamentablemente la audiencia todavía sigue, yo la tuve que interrumpir, no pude continuar escuchando al fiscal, así que las últimas novedades de la audiencia de hoy las va a dar él cuando nos comuniquemos en la segunda media hora del programa. Y vamos a contar, bueno, así algunas noticias: el conflicto del diario Clarín, de las trabajadoras y trabajadores, por supuesto el diario Clarín, el diario Olé, Deportivo y demás. Y bueno, hoy es 11 de mayo y es el día del himno nacional. Y para quienes quizá no lo sepan, no lo recuerden, o como sucede siempre desde la escuela primaria, no nos enseñan todas las letras y todas las estrofas que tiene el himno nacional argentino. Nosotros, si nos queda un poquito de tiempo, se los vamos a dar a conocer, o se los vamos a recordar. Así que, bueno, Nati, si te parece, hacemos una pausa, vamos una pauta, una cortinita, y tratamos de comunicarnos con Fabiana Herrero, la mamá de Nicolás Lupín, uno de los 14 jóvenes detenidos en Bahía Blanca con una causa armada por narcotráfico. ¿Te parece? Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you. Bien, mientras tratamos de comunicarnos con Fabiana Herrero, la mamá de Lupín, que es uno de los chicos detenidos. Si te parece, Nati, vamos a un temita musical, si tenés preparado, así nos damos un tiempito para escucharlo, y después seguimos y volvemos, porque es muy interesante y es muy importante dar a difusión este tema, que, bueno, nada, como siempre, los grandes medios nos sale este tipo de noticias, y quienes conocemos causas armadas por las policías de las provincias, sabemos cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, ¿no? Así que bueno, si tenemos ese temita, lo escuchamos y después volvemos. ¿Te parece, Nati? ¿Dónde ir? Intentaría Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ahora sí ya estamos comunicados con Fabiana Herrero, que ella es la mamá de Nicolás Lupín, uno de los 14 jóvenes que están presos en Bahía Blanca por una causa armada supuestamente por narcotraficantes, ¿no? Acusados de narcotraficantes. Buenas noches, Fabiana. Luis Angió te saluda. Bueno, queremos saber un poco sobre esta causa. Ya la hemos tratado nosotros en otro momento, pero bueno, queremos saber cómo sigue y cuáles son las últimas novedades. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Sí, como vos decías, permanecen detenidos. Ya ahora el próximo 15 va a ser 5 meses, los 14 chicos de la localidad de Puan, provincia de Buenos Aires, por una causa armada por la policía bonaerense y por el complot de los jueces y fiscales de Bahía Blanca, dado que una vez que la causa se inicia, la persona que supuestamente es el que declara y da inicio a la investigación, se presenta voluntariamente ante Fiscalía de Bahía Blanca y él denuncia que él no hizo esa declaración y no reconoce la firma que se encuentra en esa declaración. Estoy hablando de Kevin Torres, el chico que con el cual se inicia la investigación, y bueno, que él niega rotundamente haber hecho esa declaración y haber firmado esa declaración. Por lo cual nosotros pedimos en su momento a través de nuestros abogados la nulidad de la causa, lo que nos fue denegado totalmente tanto por el fiscal como por el juez, y de hecho quieren revertir la situación acusándonos a nosotros los familiares, diciendo o haciendo creer de que nosotros estamos incitando a este chico o obligándolo a que él preste declaración, cuando es totalmente todo lo contrario. Él se presenta voluntariamente a hacer esta declaración, y bueno, la causa en este momento está en Cámara de Apelaciones. Los abogados de Cámara, que son Barbieri y Somolú, son los que tienen que resolver. Ya estaríamos dentro de los tiempos legales que tendrían que empezar a resolver, dado que los pedidos de apelación a la preventiva que se les dictó a ellos, ya estamos cumpliendo los 4 meses. Pero bueno, no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta para nada hasta el día de hoy. Y vamos a decir, son 14 jóvenes, así en su vida cotidiana, si vos no podés referenciar a todos, tu hijo o alguno de los que puedas conocer, ¿qué hacían ellos en su vida cotidiana, en su vida normal, todos los días? Nosotros vivimos en una población que somos 5.000 habitantes, por lo cual, como yo ya he dicho varias veces, lo que para ustedes es un barrio, para nosotros es toda una localidad, por lo cual yo conozco quién vive enfrente, quién vive a mi derecha, quién vive a mi izquierda, o sea, nosotros nos conocemos, lo que no implica que por eso sean una banda organizada, como en su spot publicitario el ministro Bernie nos los catalogó. Los chicos son simples laburadores, mi hijo puntualmente. Él trabaja de ayudante de albañil durante la semana y los fines de semana trabaja de mozo en un bar. Él tenía un proyecto, ya hacía 2 años que estaban trabajando con su amigo para poner su propio local. Ya tenían prácticamente todo resuelto, estaban ya eligiendo los colores y el mobiliario que iban a utilizar. Mi hijo no tiene ni siquiera una casa, porque él vive en una casa prestada, no tiene un auto, él anda en bicicleta o caminando. Es un chico normal como cualquier otro. Y como cualquiera de los otros chicos, dentro de los 14 detenidos tenés un chico que es un ayudante de tambo, que trabajaba hace 4 años en un tambo como con su esposa, y bueno, en este momento su esposa está sola con un bebé de 2 años, sin poder trabajar, porque obviamente se quedó sin trabajo. Otro de los chicos trabajaba de repositor en un autoservicio. Dos chicos son hermanos, por lo cual decimos que ahora esta mamá está huérfana porque sus únicos 2 hijos están detenidos. Y bueno, todos son chicos normales, comunes, que vivían el día a día y no son para nada integrantes de una banda narco ni comercializaban estupefacientes como se les intenta acusar. Claro. Sí, no, yo decía que vos ahora le pusiste un número, 5.000 personas en Puan, si 14 de esas 5.000 son narcotraficantes, bueno, eso tiene que tener una relación que por lo menos la mitad de la población de Puan consume, qué sé yo, digo. Exacto. ¿No? Exacto, es hasta cierto punto gracioso la relación que uno hace, sí, 14. En realidad, el operativo y el allanamiento se le realizó a 20 personas. Esa noche, el 14 de diciembre, se llevaron 20 personas de la localidad de Puan. Luego fueron liberadas 5 por falta de pruebas, eso fue lo que nos dijeron. Y una de las chicas, la única mujer detenida, está con prisión domiciliaria porque tiene un bebé de 10 meses. Sí. Y el otro detenido es un policía de Bahía Blanca que, bueno, no tiene ningún tipo de relación con los chicos de Puan y menos que con mi hijo, ni siquiera lo conocemos. Ahora, esas supuestas pruebas que ellos tienen que haber puesto, por lo menos en un acta, ¿a qué se refieren? ¿Qué encontraron? ¿Sobres, balanzas para medir la copa? No, nada, nada. Ellos inician la investigación y lo único que tienen es una serie de escuchas telefónicas sobre que es el único elemento que tienen para hacer, para presentar como prueba, y la supuesta denuncia que yo te digo de este chico, Kevin Torres, que él no reconoce. En el día del allanamiento, lo único que se encontraron fueron plantas, puntualmente en la casa de mi hijo, en el lugar donde más plantas se encontraron, que se encontraron 12 plantas. Vos pensás que con 12 plantas no se puede hacer mucho. Él utilizaba sus plantas para consumo personal, dado que él producía su propio aceite de cannabis, porque él tiene una dolencia en el brazo izquierdo, y bueno, para mitigar ese dolor, él hacía su aceite de cannabis. De hecho, tiene certificación médica para su utilización, y bueno, y también utilizaba para consumo personal. Claro. Nada más fue lo que se encontró. También la investigación y luego lo que se recaba dice que se encontraron armas, lo cual es... De las 3 armas que se encontraron, que son escopetas, una, la pericia dio que estaba fuera de uso, y las otras 2 son armas que se encontraron en los domicilios. Pensá que nosotros vivimos en una zona agrícola ganadera y cualquier chacarero acá tiene un arma en su casa, ¿sí? Exacto. Pero nada más. Ahora, otra pregunta que se puede llegar a hacer para quienes se interesen en el tema. De los 14 involucrados que están detenidos, ¿hay una relación entre todos ellos? O sea, más allá de que en una ciudad como esa, seguro que se conocen todos los chicos, los jóvenes más que nada, porque se juntan, pero ¿hay una relación que puedan comprobarse más directa entre unos y otros? No. ¿De amistad? No, no. Puntualmente en el caso de mi hijo, con alguno de los chicos que están detenidos, se conocieron personalmente a partir de esta situación. O sea que no hay una relación en directa entre todos como para decir que son integrantes de una banda. Lo único que los puedes relacionar es la cultura canábica que los chicos tienen, por ahí el consumir o el hacer uso personal para la recreación, pero nada más, no hay ningún tipo de relación. Claro. Y te pregunto, ¿ellos están detenidos ahora en Bahía Blanca? ¿En dónde? ¿Es una penitenciaría, la cárcel, sí, una comisaría? Sí, no. Ellos están detenidos. Estuvieron los primeros 9 días detenidos en la DDI de Bahía Blanca, un lugar que no tiene las condiciones para estar detenido porque es una oficina pública. Claro. Y bueno, por intervención de la Comisión Provincial por la Memoria, que nos viene acompañando Rodrigo Pomares en su representación desde el principio, interpelando por ellos, logramos que el juez autorizara su traslado, y a partir del día 29 de diciembre se les dicta la prisión preventiva y se los traslada a la unidad penitenciaria número 4 de Villa Floresta. Ajá. Ahí están hasta el día de hoy. Vos pensás que mi hijo ni siquiera había pisado una comisaría en sus 34 años, y de ahí a pasar a una unidad penitenciaria hay un abismo. Es muy difícil convivir ahí, estar ahí. Seguro. Adentro. Vos pensás que, yo lo que digo es que delincuente es aquella persona que roba, es aquella persona que mata a su mujer, es el femicida, es el violador. Mi hijo no es delincuente por tener 12 plantas en el patio de su casa y hacer aceite de cannabis o por elaborar sus cigarrillos para fumar en forma recreativa. Sí, más estando en debate justamente el tema de la tenencia de cannabis para uso personal. Y digo porque tiene que ver un poco quien dirige la provincia, la policía de la provincia de Buenos Aires, que es Sergio Berni, el ministro de Seguridad. ¿Qué actitud ha tenido él con respecto a este tema? Más allá del spot publicitario que sacó a los pocos días de haber realizado el allanamiento, en el cual los acusa a los chicos de ser integrantes de una banda narco, ningún tipo de relación hemos tenido con él. Él publicitó para sí y para hacerse ver este procedimiento. Sí, exactamente. Él utilizó las imágenes de nuestros chicos y de la localidad para hacer un spot publicitario para él, nada más. Claro. Yo realmente una vez que uno se mete en el tema y empieza a estar en todo esto, es una política donde hay un complot entre el Estado que lo forma la policía, los jueces, los narcos, forman una alianza para justificar el gasto público en políticas de seguridad, nada más, porque en el sistema y en el momento en que vivimos en nuestro país no hay lugar para la juventud, no hay lugar en forma productiva. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Criminalizan al eslabón más débil de toda esta cadena, ¿sí? A los chicos que producen sus propias plantas o su propio aceite, y bueno, van contra ellos porque, ¿qué hacen? Les cortan la cadena a los grandes narcos de los potenciales compradores. Dejan de ser sus potenciales compradores, entonces es más fácil criminalizarlos a ellos que ir sobre los grandes, porque no los tocan a esos. Bueno, Fabiana, para terminar, ¿cómo sigue esto? Lo que quieras vos decir, lo que quieras pedir o nada. Allí en Puan se ha movido los vecinos, los amigos, las amigas, ¿o está todo callado y nadie dice nada? Mira, en Puan nos movilizamos los familiares. Los primeros días empezamos a hacer marchas. Todos los domingos marchamos por el pueblo en forma totalmente pacífica. El acompañamiento los primeros días fue realmente sorprendente, pero bueno, como todo va decayendo y va quedando por ahí, ahora solo quedamos los familiares. Los medios de comunicación no se hacen mucho eco tampoco de nuestro problema. Ya sea los locales, puntualmente los de la zona, los medios de Bahía Blanca, más allá de los que trabajan en forma independiente, es muy difícil llegar. Nosotros no dejamos de luchar, seguimos pidiendo justicia por nuestros hijos. En este momento, te repito, todo está en Cámara de Apelaciones, estamos a la espera de que Apelaciones nos dé una respuesta. Yo puntualmente y mi hijo estamos a la espera de que también la justicia nos dé una respuesta en cuanto a su problema de salud. Mi hijo tiene un problema de salud y necesita ser atendido inmediatamente. Y pasaron más de 100 días hasta que logramos que un médico lo pudiera ver, lo pudiera atender. Y bueno, seguimos luchando con eso. Es muy difícil para nosotros como familia sostenerlos y obviamente para ellos estar ahí adentro. Pero bueno, no vamos a bajar los brazos, seguimos en la lucha. Bueno, Fabiana, hablamos con Fabiana Herrero, que es la mamá de Nicolás Lupín, uno de los chicos, de los jóvenes que están presos por una causa armada por narcotráfico en Bahía Blanca. Nos mantenemos en contacto, las novedades que ustedes tengan las vamos a dar a conocer aquí, este programa y bueno, la radio, todo. Vamos a seguir difundiendo esto hasta que queden en libertad, que es lo que corresponde, ¿no? Porque hasta ahora con ninguna argumentación sólida están presos con una prisión preventiva que en realidad por la causa también que tienen tranquilamente podrían estar en libertad. Te agradecemos la comunicación. No, decime. Gracias a ustedes y gracias por visibilizar estos casos. Yo creo que es muy necesario en la sociedad un cambio de paradigma, un cambio de forma de ver y de pensar las cosas. Y bueno, más allá de todo lo que nosotros como familia estamos pasando, si con esto aportamos un granito de arena a producir un cambio en la sociedad, también estamos dispuestos a trabajar por ello. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Seguro, esperamos lo mismo nosotros. Te agradecemos. Gracias. Buenas noches. Chau, chau. Chau, gracias. Bueno, Nati, nada, hacemos un pequeño separador, ponemos una pauta y volvemos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y les voy a pasar algo, una información que tiene que ver con nuestro gremio, con el gremio de prensa, y es que la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras del diario Clarín, AGEA, iniciaron medidas ante la falta de respuestas. En un comunicado dicen que en la Asamblea General que se dio el día jueves 6, quienes trabajamos en el diario Clarín, Olé, revistas, productos y servicios de AGEA, resolvimos de forma unánime sostener nuestro apoyo a la lucha salarial de todo el gremio, impulsada a nivel nacional por la FATPREN, para que todos los trabajadores y las trabajadoras de prensa del país tengamos sueldo por encima de la canasta básica. Acá abro un paréntesis y digo, hace tiempo que quienes trabajan en medios de prensa están pidiendo un aumento salarial que hace más de un año que no se les da y que además sus salarios son de paupérrimos. Dicen, iniciar un plan de medidas en reclamo por la falta de respuesta a nuestros pedidos. ¿Qué incluyen? Primero, mesa de diálogo periódica y establecer entre Capital Humano y nuestra Comisión Interna del CIPREVA. Segundo, una mejora salarial acorde a la inflación y a la crisis provocada por las paritarias ilegítimas y a la baja. Tercero, recomposición urgente y continuidad laboral para colaboradores permanentes y ocasionales. Cuarto, inmediato cumplimiento de la ley de teletrabajo, porque esta ley ya la venían reclamando ellos. Toda una metodología nueva con el tema de la pandemia por el teletrabajo, pero ahora directamente incumplen la ley que ya se aprobó de teletrabajo. Y por último dice, comenzar las acciones con ceses de tarea progresivas por turnos, empezando por este martes 15, o sea hoy, de 11 a 12 y de 18 a 19. Y continuando la siguiente semana, según difunda la comisión interna. Volver a reunirnos, dice en Asamblea General, el miércoles 26 del 5, y lo firma Asamblea General y Comisión Interna de Clarín AGEA. Bueno, nos solidarizamos, por supuesto, les llevamos el apoyo a las trabajadoras y trabajadores del diario Clarín, de AGEA, del diario deportivo Olé. Y bueno, vamos a seguir cómo va este tema, esperemos que haya mejoras, aunque es una patronal un poco dura, difícil de dar el brazo a torcer. Bueno, Nati, vamos y venimos con un pequeño separador y seguimos con otro temita, si te parece. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, están escuchando las estrofas del himno nacional argentino. ¿Por qué? Porque hoy, 11 de mayo de 1813, la Asamblea consagró la Marcha Patriótica, compuesta por, como los han enseñado desde la escuela primaria, por Vicente López y Planes y el catalán Blas Parera, y luego se conformó como el himno nacional argentino. Este himno después fue recompuesto, rearmado por Juan Pedro Esnaola, que en ese momento frecuentaba las tertulias de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no?, donde se escuchó por primera vez ese himno. Después, en 1847, se hace un primer arreglo, y en 1860 otro arreglo a pedido del director de las bandas militares de esa época. La historia dice que en 1928 se convirtió en el himno nacional argentino y fue confirmado por decreto en 1944. Pero en el año 1900 se le hace un recorte de varias estrofas para quedar tal cual lo escuchamos ahora. Vamos a ver si nos acordamos, porque en la escuela ni de la primaria, y cuando lo cantamos ya de adultos, ni sabemos, que se canta la primera y la última estrofa del himno nacional, pero tiene muchas estrofas que evidentemente, para no quedar mal con aquellos con los que nosotros nos independizamos y nos separamos, no se cantan. Por ejemplo, cuando dice que se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. Sigue diciendo, de los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar, la grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hace temblar. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel, su estandarte sangriento levantan provocando a la lid más cruel. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? Y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. ¿No los veis sobre el triste Caracas luto y llanto y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a estos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita Unión y con brazos robustos desgranan al ibérico altivo león. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental, son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Sigue. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñando les repite: Morales, oíd. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino: salud. Bien, estas letras, estos párrafos, estas estrofas no se cantan porque, como diría el rey Juan Carlos, ¿por qué no te callas? ¿No? Porque mejor que no se sepa. Y qué bueno que hoy nuestro presidente Fernández se entrevistó con el rey Felipe, el hijo de aquel que dijo alguna vez a Chávez, ¿por qué no te callas?, cuando denunciaba lo que hacía el imperio. Y también se entrevistó hoy con Pedro Sánchez. Qué bueno que hubiera estado que le cantara toda la estrofa del himno, pero que desde 1910 esto se cortó, porque en el centenario de la Revolución de Mayo dijeron: no hagamos sola y no pongamos piedras en el camino a nuestros verdugos que se dicen la madre patria. Quería recordar el himno por estas letras, no por lo simbólico de un himno de la patria y demás, sino porque esto es lo que representó en su momento la independencia y la separación de un imperio como el español, que vinieron aquí a colonizarnos. Y hubo alguien que escribió esto, ¿no? Y hubieron algunos que lo pudieron decir en ese momento y que después lo acallaron. Bueno, quería decir esto en el día del himno nacional, 11 de mayo. Nati, vamos a una pausa, una pauta, y si podemos comunicarnos con Eduardo el Negro Suárez, si no es que terminó la audiencia en el juicio por el asesinato del Bocharrego, nos mantenemos aquí en contacto. Y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, estamos prácticamente en línea directa porque me acaban de comunicar que recién termina la audiencia en el juicio por el asesinato del Bocharrego, donde están inculpados allí Pablo Brites, que está acusado como el autor material del homicidio agravado, y seis prefectos más, ¿no? Cinco prefectos y una prefecta: Lucila Tamara Carrizo, Mariano Paredes, Axel Gregorio Díaz Guevara, Cristian Alberto López, Rubén Darío Viana y Javier Eduardo Fernández. Y hoy estaba alegando el fiscal Andrés Esteban Madrea que, empezó, la audiencia empezaba a las 3, hubo una demora, habrá empezado 3:30, 4:45, yo a las 8:10, cuando ya tenía que empezar el programa, tuve que irme de la audiencia, porque la audiencia es por Zoom, Eduardo Suárez se quedó allí escuchando y ahora estamos tratando que nos podamos comunicar con él para ver, bueno, las últimas novedades de lo que ha sucedido en la audiencia. A ver si, no sé si Nati me escucha, me dice Eduardo Suárez que ya lo podemos llamar, que ya está desocupado, porque también está yo acá con el programa y él en la audiencia, pero estábamos allí un poco complicados, porque prácticamente es línea directa, ¿no? Como dije, recién acaba de terminar de acaba de terminar audiencia, que a su vez me lo comunica Jorge Rego, el papá del Bocha, que también está ahí también en la audiencia en forma virtual. Y ya estamos comunicados con Eduardo Suárez, él es el abogado de la gremial de abogadas y abogados, y que es la querella representando a la familia del Bocha Rego. Eduardo Negro Suárez, buenas noches. Luis Angió te saluda. Estuvimos hasta hace pocos minutos viéndonos, por lo menos en forma virtual, en esta última audiencia. Bueno, ¿cómo terminó, por lo menos, qué pasó en el alegato del fiscal? Sí, un saludo, Luis, a vos, a tu equipo y a la audiencia. Bueno, se suspendió recién. El fiscal, la verdad que estuvo alegando, calculo que 3 horas como mínimo. No tomé bien el tiempo, pero calculo que estuvo 3 horas. Un poco más, arrancó casi a las 3:30, 4. Sí, impresionante, ¿no? La verdad, un trabajo, se ve que se tomó a conciencia el trabajo. Había dicho ya un par de veces suponiendo que tenga que pedir penas muy altas, que es lo que corresponde acá, como las que pedimos nosotros, por ahí penas un poco más bajas en algunos casos, él tenía que la obligación de hacer un buen trabajo, y lo hizo un trabajo impresionante, ¿no? Impresionante. Sí. Básicamente lo que le faltó, creo que lo que le falta es terminar con algunos elementos de prueba, e inmediatamente va a pedir a solicitar las penas que él entienda que corresponden. Yo para recordarles a ustedes y a la audiencia, la gremial, que fue la primera que alegó, pedimos reclusión perpetua para Brites, y pedimos 15 años de prisión para la marinera Carrizo y para el prefecto López. Sí. Sí, y pedimos 12 años de prisión para el oficial Díaz Guevara, para el cabo primero Viana y para Fernández. Pedimos 12 años de prisión para ellos. El primero lo acusamos de homicidio doblemente agravado. Y a los otros dos, que le pedimos 15 años, los acusamos de abandono de persona agravado por haber resultado la muerte de la persona y por ser funcionarios públicos, y violación de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado también, por ser encubrimiento un delito particularmente grave. Claro. Y a los otros tres se los acusó solamente de encubrimiento, no de abandono de persona. Uh-huh. Y por eso pedimos las penas que pedimos. Vamos a ver qué pide el fiscal, ¿no? Cómo entiende el fiscal, pero en principio surge del alegato del fiscal que va a pedir penas para todos. Por ahí no necesariamente las nuestras, pero está claro que va a pedir penas para todos. Y queda claro también, es casi de cajón, que va a pedir perpetua para Brites. Sí, además, bueno, yo escuché el alegato tuyo y de Rosario Fernández, que es la otra colega que está trabajando contigo en este juicio, y hoy el del fiscal. El fiscal mostró también varios videos donde queda bastante claro cómo fue todo el accionar, ¿no? Pero vos, en tu opinión, independientemente, ¿no?, de esto, ¿es un modus operandi que tienen las fuerzas de seguridad en estos casos, no? Sí, nosotros lo planteamos, Luis, en el alegato nuestro, planteamos, sobre todo lo planteó Rosario, planteamos dos cuestiones. Primero, que efectivamente, como decía, es un modus operandi, y hicimos saber los casos de la prefectura. Empezando por Marcos Acuña, el hijo de Inés Alderete, que también va a ir a juicio dentro de poco, en Quilmes, fue asesinado por un gendarme, por el caso famoso de Rafita Nahuel, y por 3 o 4 casos muy, muy importantes que se dieron ahí, justamente en esa zona, el famoso caso Kevin, y los apretes y las acciones, pero muy alevosas, torturas, todo tipo de acciones que produjeron contra la revista La Poderosa, contra el fotógrafo, contra alguno de sus periodistas, amenazas de todo tipo que fueron también encausados. Muchos de ellos, causas armadas, le han armado causas que después fueron sobreseídas y todo eso lo planteamos. Para demostrarle que esto que ellos plantearon durante el juicio, justamente la prueba más importante fueron los videos, pero esto que ellos plantearon, que estaban en shock, que es una zona peligrosa, es una zona peligrosa para los habitantes de este Parque Patricio y de la Villa 21, porque justamente está la gendarmería y no al revés, claro, porque no hay ningún caso que ellos hayan demostrado de prefectos que hayan sido atacados por ciudadanos o habitantes de la Villa 21, o de la zona. Y sí hay montones de casos que nosotros hemos planteado que fueron ataques de la prefectura a la gente. Así que claro, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a ver las defensas que dicen. Ya nos adelantó el abogado de Brites, que él es abogado de prácticamente, digamos, son clientes fijos de él, los miembros de la prefectura que son acusados de este tipo de delitos, y que él va a desestimar todo el planteo nuestro respecto a la prefectura, ¿no? Bueno. Él nos dijo claramente, yo soy abogado de la prefectura en todos los casos, ¿no? Obvio, pero claro, bueno, es así. No, a mí me quedó del alegato tuyo un par de frases, ¿no? En una voz le dijiste, o dijiste, que no son una banda de lúmpenes, ¿no?, los que estaban ahí, o sea, los gendarmes. Y después dijiste: no sean cómplices, denuncien a sus superiores o búsquense otro laburo. Es muy muy gráfico eso para poder mostrar lo que son esta gente. Sí, no, claro, ellos lo que quisieron demostrar es que parece que fueran grupos independientes que se asustan ante el primer coche que los pasa o ante el primer disparo que escuchan, y que entonces no tienen mando, no tienen órdenes, no tienen estructura. No es así, son una fuerza muy... Lo explicó muy bien también hoy el fiscal, incluso hizo mucha referencia en varios de sus pasajes al alegato nuestro de la querella, ¿no? La verdad sí, que hizo mucha referencia al alegato de ustedes. Entonces, yo creo... Nobleza obliga. Mirá que para nosotros los fiscales a veces son tan enemigos como los prefectos o los policías. El alegato del fiscal, técnicamente, lo tengo que decir, no hay forma, fue superior al de la querella lejos, en lo técnico. Nosotros tenemos otro estilo, efectivamente, como vos planteás, y tratamos de combinar una defensa, una querella, una acusación técnica con una acusación política, es decir, mostrando que es la institución. Que eso lo planteó muy bien Rosario, porque ella le dijo: miren, si en vez de ser siete fiscales hubieran sido siete fieritas de un barrio, vienen todos con perpetua, vienen todos con la acusación principal. O sea, recuerdo que lo dijo eso Rosario arriba también. De un colectivo y lastiman o matan al chofer, los siete se comen la perpetua. Acá lo que hizo la fiscalía es ordenar por supuestos delitos como si no supieran, ¿no? Esto que planteamos la querella, que hoy lo volvió a plantear el fiscal. Lo que hicieron ahí fue dividirse. Cuatro fueron por atrás del Bocha y uno les cortó camino por delante, y eso se pusieron de acuerdo. Está claro que se pusieron de acuerdo. Dijeron: incluso vayan por acá, yo les corto camino, lo espero y cuando salga le doy. Eso seguro que hablaron así. Incluso el fiscal habló, posterior a todo esto, lo que pudieron recopilar como datos, de un pacto de silencio entre López y Carrizo también, ¿no? Exactamente. O sea, pero además, la verdad, uno fuera del expediente y fuera del alegato, quizás por la juventud de estos pibes, pero una chiquilinada lo que hicieron para tapar el hecho, ¿no? Fue una aberración la bestialidad con que lo mataron al pibe, pero una chiquilinada creer que ibas a poder ser impune. Imagínense ustedes, que también se lo dijo Rosario, si no hubiera sido por los vecinos y por la policía que vino al toque, le hubieran tirado, si él mismo lo reconoce en la instrucción, le hubieran tirado una bolsita de cocaína, le hubieran tirado un fierro, le hubieran tirado algo. El mismo Brites lo reconoce en la instrucción, porque dice: ¿y para qué guardaba las vainas? Y porque nosotros guardamos las vainas para plantarlas en otros casos cuando nos lo piden. Eso lo dijo la instrucción. Entonces, además, ya pasó cualquier cosa. Además, hubo medio una intención que quedó totalmente desestimada por ustedes y por el fiscal en querer hacer aparecer como que el Bocha estaba en alguna trampa con una mujer que se acerca en la camioneta y demás. con esa señora que pasa ahí, que después se para frente al testigo Gutiérrez, con esa, es una mujer, se ve que es una mujer del barrio que salió de se ve en el video, porque esos videos los vimos 200 veces. Todos esos videos, sí, se ve que se corre, nada que ver. Nada que ver, no tiene mal. Viene al tipo después, al testigo principal, y dice, che, ¿qué pasó? Mira, no tenía nada que ver. Pero suponiendo, por nosotros decimos, suponiendo que hubiera tenido nada que ver, suponiendo que era un amante y una novia del Bocha. ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál, claro, es el problema? Loco, lo matan como un perro por una cosa de esa. Es una cosa, no se puede creer. No se puede creer, sí. Porque si esto, en vez de pasar ahí, hubiera pasado a la misma hora en la ruta 3, kilómetro 35, González Catán, por ahí, y no hay testigo, y no hay cámara, y no hay nada, hoy no los tenemos sentados en una acusación. Imagínate, sí, la cantidad de casos que hay así. Bueno, Eduardo, te agradezco la comunicación, prácticamente en caliente todo esto, porque ya sí, dijimos, sí, sí. Yo me tuve que ir a las 8 para empezar el programa y vos terminaste 8:30 por ahí. ¿Cómo sigue? Sí, más o menos, sí. ¿Qué día le pusieron para continuar el fiscal? El jueves a las 9:30 termina el fiscal y creo que a las 3:30 o 4 arranca el primer defensor. Ah, bueno, gracias por la información, porque no tenía ese último dato. Jueves 9:30... termina el fiscal y después sigue por la tarde la defensa de esta la defensa, la primera defensa, sí. Bueno, obvio nos vamos a mantener en contacto hasta el día por de, supuesto, de veredicto, a las órdenes, ¿no?, de ustedes, desde allá muy agradecido por todo lo que hacen por estas causas, ¿eh? Muy agradecido, con la mano en el corazón te lo digo. No, es que tenemos que hacerlo porque si no, lamentablemente los grandes medios esto no lo dicen. No, olvidate. Sale muy poquito. No. Sale muy poquito. Bueno, gracias, buenas noches, Eduardo. Abrazo enorme, Luis. Abrazo a la audiencia, chao, y a tu equipo. Beso a Nati, que anda por ahí. Ahí anda, sí. Bueno, Nati, ahí te saluda también Eduardo. Nosotros nos vamos despidiendo. Fue un programa bastante intenso el de hoy. Pero me tengo que ir con otro recordatorio. Hoy, 11 de mayo, pero del año 74, fue asesinado el padre Mujica. No hace falta decir mucho de él. Fue asesinado en el barrio de Villaluro y murió en el hospital Salaberry en Mataderos, asesinado por la Triple A. Otro de los temas que también largos para discutir y para debatir, porque no hay que olvidarse que antes de la dictadura existió las 3A y existió la CNU, bandas fascistas parapoliciadas, parapoliciales armadas por el propio gobierno del general Perón, con Isabelita, López Rega y toda esa lacra que estaban en ese momento allí. Bueno, Nati, Julio Pardo en la 690, gracias a nuestros amigos de la NDR 103.9, los saludo. A Nati, gracias por todo lo que laburaste hoy, también acompañándome aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, y nos escuchamos, nos vemos el próximo martes. Chau, buenas noches.